¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza. También lo podéis escuchar en directo por streaming en la web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 y la madrugada de los miércoles a las 3. Y cuando os vaya bien, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook de Radio Topo y Con la casa en la mochila. En la cuenta de Twitter, @ casa en la mochila. Y bueno, decirles que hoy regresamos de un pequeño descanso donde hemos cargado pilas y venimos con ganas de comenzar. Pero antes quiero enviarle un saludo desde nuestro programa a José y a Lola, en Foz, un pueblo de Lugo donde nos han tratado muy bien. Muchas gracias a los dos. Volveremos. Comenzamos una nueva temporada. Ya vamos para la 10ª temporada, si no me equivoco, con algún parón, pero aquí seguimos dando guerra. Y con el programa 382. Hoy vamos a tratar el tema de las agresiones a personas sin hogar con un especialista en delitos de aporofobia, Carlos Franco Ferrer. Y si nos queda algo de tiempo, quiero comentar el porqué de muchas empresas no quieren trabajar con las administraciones, en este caso más concretamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando alguien vulnerable solicita una ayuda porque no tiene recursos, pues por ejemplo para una higiene bucal, para la vista, etc. Si nos da tiempo, hablaremos un poco sobre ello. En el programa de hoy no participan nuestras compañeras Pilar ni María José, están por Madrid en una concentración que se celebró ayer por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora por primera vez. Tampoco está Natalia, que se ha tomado este fin de semana de descanso, no ha tenido vacaciones y se fue desde fin de a descansar. Queda tiempo, pero quiero ir recordándoles que el próximo 15 de octubre la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Aragón fletará unos autobuses de Zaragoza a Madrid para una concentración con lemas no a los recortes ni a la privatización de lo público, salarios y pensiones IPC real, no a la pérdida de poder adquisitivo. La movilización es nuestra fuerza. 15 de octubre, todos y todas a Madrid. Para los que quieran ir, hay que ponerse en contacto con María José al teléfono 619-32-39-56. Vuelvo a repetir, 619-32-39-56. O también con Isabel al teléfono 640-19-96-39. Repito, 640-19-96-39. El viaje son 20 euros. Animarse y todos y todas a Madrid. Después de toda esta parrafada, ahora sí vamos con nuestro primer programa de esta temporada, Con la casa en la mochila 382. Es mi caso, la historia de un triunfo y un fracaso. Calles donde el amor se convierte en un bien escaso. Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío. En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío. Vacío, tío, ¿por qué la gente desconfía? ¿Por qué si eres legal te patean día a día? ¿Por qué siempre tienen más los que menos lo merecen? ¿Por qué los cabrones ríen y los honrados padecen? ¿Por qué no puedo ser libre si no hago daño a nadie? ¿Por qué los que lo hacen siguen estando en la calle? Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos. Paz a mi colega Fran, que me sacó de más de un lío. Y ahora sonrío cuando rebusco en mi memoria recuerdos de miseria, recuerdos de victoria, recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro. Siempre le planté cara a aquel que quiso patearme el culo. Escucha esta historia, es la historia de mis males, es mi historia basado en hechos reales. Estas son las cosas que suceden en mi piel.

también lo son a los ojos de la sociedad. Y para hablar de, en concreto de estos delitos aporofóbicos y otro tipo de delitos de odio, hoy contamos con la presencia a través del teléfono de Carlos Ferrer Franco. Carlos Ferrer Franco es inspector de la Policía Nacional en Zaragoza y es responsable de comunicación sobre delitos de odio en el Departamento de Participación Ciudadana. Buenas tardes, Carlos, y gracias por estar en nuestro programa. Hola, buenas tardes, Javier. Nada, un placer poder compartir un rato contigo y con todos vuestros oyentes. Nos acompañan vía online, están conectadas vía online nuestra compañera Carmen, que vuelve al programa tras un año sin estar. Bienvenida de nuevo a tu casa, Carmen. Y Rosalía, que es una nueva compañera que nos va a acompañar en esta nueva temporada. Gracias, Rosalía, y bueno, pues bienvenida a este programa con la casa en la mochila. Nada, totalmente agradecida por el espacio, por la oportunidad. Estoy verdaderamente contenta y bueno, pues aportar lo mejor que se pueda. Muchas gracias. Y como siempre, como habéis oído, nuestro maestro Pepe Fernández siempre a los mandos y al timón del programa. Carlos, yo quería hacer una reflexión para comenzar esta charla, debate. Mira, afortunadamente la sociedad ha tomado conciencia de la violencia machista, que cada vez es más reprobada, cada vez existen más denuncias por parte de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Existe además un teléfono estatal para denunciar la violencia machista. Cada vez más la sociedad reprueba las agresiones que se producen contra las personas del colectivo LGTBI y además cada vez existen más marchas de repulsa contra estas agresiones, contra estos delitos de odio. Y sin embargo, la aporofobia sigue siendo ese delito invisible. Ese delito invisible, Carlos, porque evidentemente las personas víctimas no van a denunciar. Y no van a denunciar por motivos obvios que tú sabes, Carlos, por miedo. Por miedo también, vamos a decirlo claramente, por cierto miedo hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque normalmente las personas sin techo para la sociedad siempre han sido esos habituales sospechosos. Y creo que sabes bien a qué me estoy refiriendo. ¿Cómo está tratando la policía nacional, en este caso, este tipo de delitos tan invisibles para la sociedad? Bueno, pues en primer lugar y sobre todo a todos estos hechos, se está haciendo un esfuerzo muy importante en el campo de la prevención, es decir, el intentar anticiparnos a que sucedan todo este tipo de conductas desde un punto de vista desde la educación, con nuestra participación en el plan director, en los colegios o con las charlas que podemos dar en muchos sitios o con diversas asociaciones y luego sobre todo con la formación de nuestros propios agentes para que sean conocedores de todas estas realidades y de los delitos de odio y cómo trabajarlos. De hecho, tanto en esos primeros intervinientes, como pueden ser las oficinas de denuncias, la sala de 091 o los compañeros de seguridad ciudadana que día a día están en la calle, pues se hace muchísimo hincapié en esa labor de ser próximos, de ser cercanos y de estar atentos a cualquier tipo de esta situación y sobre todo ese estereotipo o prejuicio que también puede haber hacia la policía, porque somos una policía ya del siglo XXI, aunque en ocasiones pues se nos tienda que ver de otra manera, pues sí que es verdad que el esfuerzo que se está haciendo por ser cada día más profesionales y ser capaces de hacer frente a las mayores exigencias que cada día nos pide la sociedad, pues estamos en ese camino. Entonces, sobre todo, lo has dicho tú, y yo creo que es clave porque eso nos hace un poco iguales a todos, es muchas veces el miedo a denunciar. Pero el miedo a denunciar ya no es solo en este caso de la aporofobia, sino como bien has dicho, de la violencia de género o incluso en muchas ocasiones en robos con violencia nosotros lo vemos que si pillas infragante al autor y consigues recuperar el teléfono móvil, si se lo devuelves en ese momento a la víctima, pues igual ya no quiere denunciar y no saber nada de ese proceso. Entonces lo que se trata es de asesorar, de acompañar, cuando se es víctima de un delito es una situación muy compleja, es una situación dura, y por muy profesional y muy bien que lo hagamos, ese acompañamiento, pues para esa persona va a sufrir, o sea, eso es una realidad. Pero bueno, de lo que se trata es sobre todo de todo ese régimen penal que tenemos, pues sobre todo viene también para el resarcimiento de la víctima, ese resarcimiento moral, es decir, simplemente que, oye, estamos contigo, te estamos acompañando, somos conscientes de lo que te ha sucedido y vamos a intentar que no se vuelva a repetir. Como luego también, pues esa condena que puede haber a nivel judicial, pero bueno, eso ya llega un poco después. Pero bueno, eso es un poco el proceso, pero el trabajo sobre todo en ese acercamiento, en esa prevención y en ser capaces de ganar la confianza de la gente para que denuncie. Bueno, aquí yo quisiera preguntar al nuestro invitado, cuando ya irremediablemente se comete este delito de odio que tiene como elemento principal el prejuicio que se tiene social ante este tipo de personas que están en una situación extrema de vulnerabilidad. Cuando ya se comete esta conducta, ¿cómo y ante qué instituciones y por qué es que se debería denunciar un delito de odio por una víctima u otra persona que tiene conocimiento de un delito de odio? Eso es por una parte. Y por otra, ¿qué medidas podría adoptar una víctima o un testigo de delito de odio? Esto a manera de informar a nuestros radioescuchas de qué pautas son las que se deben de tomar. Luego, sobre todo, no me quiero meter mucho en lo técnico, en lo penal, pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes que el Código Penal solo trata las conductas más graves, es la última ratio. No todas las conductas que nos podemos encontrar en nuestro día a día son delitos de odio. Un delito de odio, así una definición que nos viene desde Europa, es cualquier infracción penal que viene dada contra personas o cosas por su pertenencia real o percibida a un grupo determinado. Es decir, la agresión tiene que venir motivada por la pertenencia de esta persona a ese grupo. Y cuando hablamos de real o percibida, puede ser o bien porque efectivamente forma parte de ese grupo objetivo o ese grupo diana, o porque piensan que pueden pertenecer a él. Si, por ejemplo, una ONG o la Cruz Roja está ayudando a personas sin hogar y reciben una agresión, también estaríamos hablando de un delito de odio. Entonces, claro, ya con esta definición ya tendríamos para hablar muchísimo programa, pero bueno, básicamente decir que esos grupos que pueden ser víctimas de delitos de odio, porque cualquier persona no puede ser víctima de delito de odio, tiene que pertenecer a estos grupos, están recogidos en el artículo 22.4 del Código Penal, ¿vale? Que son pues lo que se refiere a la no discriminación por religión, ideología, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad, ¿vale? Están todas ahí recogidas. Y lo que sí que ha habido, unas modificaciones legislativas, las dos últimas fueron en la Ley de Protección Integral de la Infancia, que ahí se introdujo la figura de la aporofobia y por edad también, las agresiones a mayores o incluso a niños, y luego la última en la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, que ahí se va a introducir el antigitanismo. Entonces, esa primera particularidad, o sea, una agresión a una persona por pertenecer a un determinado grupo siempre podrá ser delito, pero no será delito en tanto en cuanto no pertenezca a ese colectivo. En este caso, como ya hemos dicho, pues efectivamente pertenecían a los grupos Diana, ya que es aporofobia. Y luego, ¿qué hacer si nosotros somos testigos de una agresión o de un delito de odio? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es llamar al 091. ¿Vale? Entonces, los compañeros que vayan ahí, porque los que emocionarán inmediatamente, están especializados en este tipo de intervenciones, ellos se dedican a actuar para cualquier tipo de hecho delictivo y reciben formación para este tipo de hechos, que serán los que se hagan cargo de esta intervención. ¿Vale? Entonces, en ocasiones se procede a la detención de los autores, como ha sido en el primer caso, porque sí que es cierto que me parece que en las lesiones ya hubo puntos de sutura, entonces son unas lesiones graves que sí que procedería a detención, y además agravadas por el 22.4 que hemos comentado, es agravante de odio. ¿Vale? Entonces es un poco la situación, sobre todo la medida fundamental, si alguien es testigo de una situación o de un delito de odio, y si está sucediendo en ese momento, llamar al 091 para que actúen los compañeros de seguridad ciudadana que están en la calle las 24 horas. y luego ya por prevención, si tenemos información o podemos sospechar de que se está cometiendo algún tipo de hecho delictivo que no hemos observado, que se ha producido con anterioridad, pues podemos acudir a las oficinas de denuncias de las comisarías que tenemos en Zaragoza, o incluso contactar con Participación Ciudadana en el correo electrónico que nosotros tenemos, que haríamos las gestiones pertinentes pues para orientar un poco a esa persona hacia dónde tendría que dirigirse. No sé si era un poco lo que preguntaba. Sí, también me parece que es importante que nuestros radioescuchas tengan esa información para saber qué hacer en dado caso de ser testigo de algún hecho relacionado con algún delito de odio de esta naturaleza. Y bueno, no sé si se me pueda permitir, por último, ¿cuál es el seguimiento? Y a lo mejor ahí me estoy adelantando, que se ha dado al caso que en concreto sí se denunció. ¿Ustedes cómo han abordado este caso en concreto? Porque sí nos interesa saber cuál es el programa, cuáles son estas formas que ustedes realizan para atender ese caso en particular. Pues aquí, en relación a los delitos de odio, sí que tiene una particularidad, y es que de cualquier denuncia de estos hechos, de delitos de odio, se envía siempre una copia a la Fiscalía Especial de Delitos de Odio, que está en la Ciudad de la Justicia de aquí de Zaragoza. Así como que si igual en una denuncia no tenemos autor conocido y esa denuncia ya se archiva, en delitos de odio todas se mandan a la Fiscalía para que se pueda realizar un seguimiento de la misma. Y la importancia que se le da a este tipo de hechos ahora es máxima, porque sabemos de la trascendencia social que tienen todos estos ataques a distintas personas por pertenecer a un determinado colectivo. Entonces, si tenemos autor, desde luego se realizan la investigación pertinente, si procede se llevará a la detención, y luego, una vez todo lo instruido, se llevará a la Fiscalía y al juzgado que corresponda. También nosotros estamos intentando trabajar, porque como me he dicho antes en la diferenciación de delito de odio, hablamos de motivación. Claro, meternos en la cabeza de un agresor y determinar por qué ha realizado esa agresión o ese delito es muy complicado. Pero claro, a la hora de probar un hecho delictivo es fundamental que nosotros seamos capaces de decir sí, esta agresión se produjo porque esta persona pertenecía al colectivo de personas sin hogar. Entonces, claro, para eso la Fiscalía ya determinó una serie de indicadores de polarización en relación a la víctima, al agresor y a los datos del contexto de la situación, que nos permiten pensar que efectivamente la agresión se produjo por la condición de la víctima y no por cualquier otra cosa, por una pelea inicial o lo que sea. De hecho, dentro de estos indicadores que comentaba antes de la Fiscalía, uno muy importante es el propio sentimiento de la víctima. Es decir, si la víctima ya nos transmite que la agresión se ha producido por su condición, por dónde se encontraba o por algún tipo de estos, pues ya nos puede dar a pensar esto. Luego también, pues si el agresor tiene antecedentes por agresiones de este tipo, si pues ahora el tema de redes sociales también se hace un seguimiento por haber el contenido que ha vertido, porque en muchas ocasiones los autores no se esconden, sino que tienen un discurso rayano al discurso de odio en las propias redes sociales. Entonces, bueno, se trabaja en distintos ámbitos, porque luego sí que es cierto que el argumentar o el justificar ese delito de odio pues es bastante complicado. Hola, buenas tardes, Carlos. Mira, soy Carmen, estoy escuchándote atentamente y me gustaría preguntarte, que estás diciendo que, bueno, que hay una prevención, ¿qué medidas y qué actuaciones concretas se están haciendo en educación? Te lo comento porque, bueno, la mayoría de las agresiones que vemos en Aporafobia están cometidas por jóvenes, pero los propios jóvenes, y te lo digo pues conocimiento de causa, bueno, cada fin de semana estáis recogiendo machetes, cuchillos, apuñalamientos en San José, en Delicias. Zaragoza no es una ciudad segura para nada. Nuestros jóvenes, se están prácticamente como animales. Pero como animales. Entonces, esto es la edad de la ira. Los jóvenes no gestionan emociones, los jóvenes no gestionan la ira porque no leen, porque solo son WhatsApp, porque no confrontan, porque no saben hablar, no saben lo que les pasa. Entonces agreden, y agreden, por supuesto, a un sin techo, pero se están agrediendo entre ellos. Es que se están metiendo palizas continuamente. Y no solo que se pegan palizas entre ellos, sino chicas que se pegan palizas y se agravan. No dais abasto, porque no dais abasto. Y bueno, me gustaría saber que has dicho tú, medidas de prevención en educación, me gustaría saber qué medidas, porque la medida de Juslibol está a tope, es que ya no cabe más. Entonces, ¿qué más tenemos aquí en Zaragoza? Bueno, en principio me permitiréis que haga un poco el papel que creo que me corresponde, que también es un poco el de tranquilizar. O sea, Zaragoza sí que es cierto que sobre todo a nivel estadístico, que es una ciudad segura. Lo que pasa es que cuando digo esto siempre digo lo mismo. Claro, eso cuéntaselo al que ha sido víctima de un hecho delictivo, efectivamente. Así es. Entonces, sobre todo en estos casos, que lo has definido perfectamente, o sea, porque en muchos casos, yo no soy psicólogo, pero bueno, sí que hemos trabajado un poco todo el tema de la violencia, Carlos, juvenil. Por eso que me refiero que seguramente, y así me corriges si digo alguna barbaridad, me refiero sobre todo con la violencia juvenil, en lo que hablamos, que en muchos casos es gratuita. Estamos viendo cómo igual roban con violencia a una persona mayor y la tiran al suelo, y una vez que está en el suelo y totalmente indefensa, ya incluso le han quitado el bolso, vemos cómo le vuelven a agredir, o cómo en un grupo de tres o cuatro dejan casi inconsciente a la víctima, o la técnica del mataleón. Entonces, sí que es cierto que, pues sobre todo en los adolescentes, pues lo que hablas, el control de impulsos, están en una fase de desarrollo, están en una fase en que muchas veces no conocen esos límites, y encuentra en su lugar o cómo combatir esa frustración, pues perteneciendo a ese grupo que a lo que se dedica prácticamente es a delinquir. Así es. Una de las mayores dificultades que tenemos con estos grupos juveniles en muchas ocasiones es la multireincidencia. Es decir, se les tiene localizados, se procede a su detención, pero en muchas ocasiones, sobre todo con el tema de menores, lo que se valora en primer lugar es la protección del menor. Es decir, partimos de la base que tenemos que tratar de recuperar a esos menores, que es lo que ocurre. En muchas ocasiones el trabajo que se hace con ellos o no es suficiente o no cala, y lo que sí que se produce es una sucesión de hechos delictivos muy graves. Hace poco salió también en las noticias un dispositivo que se estableció en la zona de Francisco Vitoria, en la sala Chocolat, que se identificó un montón de gente y se procedió a la detención de dos autores de robos con violencia por el método del mataleón. Entonces, me refiero, se está trabajando mucho, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, pues todo ese trabajo, pues hasta que conseguimos sacar de ese circuito de delincuencia a los chavales, pues la cantidad de hechos que han producido son innumerables. A finales del año pasado, del 2021, fue también muy tuvo mucha repercusión en medios de comunicación el tema de la callecita, que había bares de ambiente sobre agresiones al LGTBI y sobre distintos robos con violencia. Ahí la situación que se nos produjo fue un poco similar. Un grupo de 6 o 7 jóvenes de distintas procedencias que realizaban numerosos robos con violencia durante el fin de semana. Pero aquí en este caso, además en callecita, como había bares de ambiente, pues en algún momento incluso atacaron a personas del colectivo, incluso fueron también víctimas de esos robos con violencia. Entonces, en relación a la prevención, nosotros lo que hacemos sobre todo es a través de las charlas del plan director, les hablamos a los chavales de los riesgos, de todas las situaciones que se pueden producir. Hay una charla específica de delitos de odio, donde se habla un poco pues eso de diversidad, de respeto, de valores, que es un poco lo que nos tendría que hacer mejores en relación al trato con los demás, inteligencia emocional, la empatía. Se intenta un poco trabajar con eso, y luego pues que sean conscientes, además de esos riesgos, de los límites y de las consecuencias. Porque luego lo que sí que es cierto, que en un primer momento pues igual no vas a Juslibol porque está lleno o por lo que sea, o porque es la primera vez, pero al final todo eso lleva un recorrido. Y los que llevamos ya tiempo trabajando, lamentablemente, hemos visto como gente de menores no han sido capaces de ver que viene un poco el lobo, y hasta que no han subido igual a un centro penitenciario para mayores, porque eran ya mayores de edad, no se han dado cuenta de lo que estaban realizando y de las consecuencias que iba a tener para su vida. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, pues aquí tenemos el Grumen, que es el grupo de menores, que funciona muy bien, lo conozco de cerca, están trabajando muy bien, pero es lo que te decía, luego tenemos Medio Abierto, que bueno, pues tenemos unos educadores, pero en cuanto a lo que decías, ¿no?, que las agresiones no son gratuitas. Los menores tienen que saber que si se agreden, que se pegan un puñetazo porque, mírame, te has ligado a mi chico, porque van por eso, ¿eh? Quiero decir que a veces podemos pensar en un delito de odio, pero a veces es hasta, bueno, cosas mucho más nimias. O sea, que ahora ya la gente, es lo que te digo, ¿no?, el lóbulo frontal no les funciona, es la impulsividad completa. Entonces, la toma de decisiones, la agresión, es el día a día, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es esa, que bueno, pues está medio abierto, tenemos unas medidas, lo que decías, no el primero que delinque va a ir a Juzlibol, pero esto es así, o sea, se está trabajando. Lo que ocurre es que, claro, aquí me gustaría preguntarte, una persona que va medio abierto y que viene de una familia normalizada, vamos a decir, estructurada, le están ofreciendo una justicia gratuita, entre comillas, en las cuales te aparece un abogado al que se le está pagando su despacho en la calle Alfonso, porque lo que te da es no interviene, con un rictus en el que no interviene, y te da un papelito de 600 euros. Y como no perteneces a un colectivo, vamos a decir, en desarraigo, como padres, quiero decir, al final, ¿quién educa a esos menores? Porque sí, ahí se necesitan restauradores, es justicia restaurativa, que aprendan algo. Porque si esto va a ser que los padres al uso tienen que pagar 600 euros o 200 euros, esto es un puto negocio, perdona que te diga, y perdona la expresión, pero es que es algo que veo cada día en la consulta. Menores autolíticos y padres que están pagando multas. Entonces, al final te planteas, pues eso, ¿no? Que estas medidas al final, ¿qué ocurre? ¿Nos interesa entonces? Es que esto... Sí, porque además nosotros, claro, desde el punto de vista policial, claro, nuestro recorrido es el que es. O sea, ya, por eso te digo. Un compañero de seguridad ciudadana, o sea, tiene una llamada de un robo con violencia, acude, pide características una vez que se entrevista con la víctima y procedemos a la detención. Pero claro, todo luego el sistema o todo lo que se debería encargar de la reinserción de esos chavales, por así decirlo, claro, tiene que haber un apoyo detrás y lo único que hacemos es proceder a la detención, lo llevamos a comisaría, lo entregamos a los padres y volvemos a empezar. Así pues es. Efectivamente, ahí es complicado. Sí que es verdad que bueno, que se está trabajando, se nota que los compañeros del GRUME, efectivamente, como dices, están trabajando muy bien, sí. Sí que es verdad que claro, dentro de las medidas de sus posibilidades se los conocen a casi todos. Muchas veces cuando nosotros dentro de participación vamos a los colegios, pues a nosotros el acompañamiento desde el GRUME y su implicación es total. Ya sí, no sí, en sí. Los casos más graves que podemos hablar, sino incluso en situaciones de acoso o cualquier tema que puedan interceder. Pero sí que es cierto que toda esa parte a nosotros se nos escapa y a veces sí que es un poco descorazonador. Cuando yo estaba trabajando sí que hemos tenido llamadas, por ejemplo, en el centro de Juzlibol, que íbamos varios indicativos y veías que los cuidadores o las cuidadoras que estaban ahí estaban totalmente desbordadas. Totalmente. O sea, es imposible que con un grupo de cuatro o cinco personas para ser un vigilante de seguridad que te puedas hacer con 15 o 20 chavales. Sí, sí, así es. Encima, que además son conflictivos. Entonces, sí que es cierto que a la hora de realizar todo ese trabajo es muy, muy, muy complicado. O sea, si a mí me viene, o por lo que yo vi, o sea, es una experiencia personal, sí, igual tampoco tiene mucha validez, pero sí es muy poco complicado gestionar el día a día, como de complicado puede ser, además de gestionar el día a día, tratar de hacer el trabajo que se debería hacer para que se den cuenta de que el camino que están cogiendo no es el correcto y que lo único que aporta es sufrimiento para los demás cuando se cruzan con ellos y son víctimas de lo que realizan y para ellos, porque son muy jóvenes. Y claro, pero es lo que comentabas, Carlos, que claro, si ellos acogen a la ley del menor, ¿vale? Pero y el 155, que respetes a tus padres, a tu entorno, quiero decir, al final es que es muchos más recursos, ¿no? Y bueno, paso aquí a mi compañero Javier, que está con muchísimas ganas. Estamos online aquí, Rosalía y yo, gracias, Carlos, que nos hemos derivado un poco aquí con menores. Pero bueno, al final bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Al final son muchos los menores que están ahí agrediendo, claro, también y el tema de reintegración social. Claro, es un poquito todo unido, ¿no? Lo que sí que es cierto, que en relación a los delitos de odio, perdón, y no me extiendo mucho, que lo que sí que observamos, que en Zaragoza no hay grupos organizados que se dediquen a cometer delitos de odio. Uh-huh. En la mayor parte de las ocasiones lo que nos estamos encontrando son acciones puntuales. Es decir, hemos tenido casos de igual, pues alguien entra en un bar y de repente empieza a insultar a una pareja simplemente porque son extranjeros. Sí, sí. O una familia que estaba haciendo una mudanza y de repente entra alguien al portal y exactamente lo mismo. O sea, sí que vemos que son hechos totalmente puntuales, deslavazados en muchas ocasiones a través de redes sociales o con vecinos donde se realiza esa convivencia, pero grupos organizados que directamente se vayan a atacar a gente del colectivo LGTBI o que vayan a atacar a personas sin techo, no nos estamos encontrando. Carlos, yo quería volver un poco a la reflexión que hice al principio para darte paso a tu intervención, porque evidentemente a mí me preocupan bastante lo que son los delitos de odio aporofóbicos. Al fin y al cabo, pues este programa participamos compañeros que o hemos estado en la calle o tenemos techo precario. Y me preocupa, Carlos, por el sentido de que tú sabes que los delitos de agresiones, si no hay denuncia, la mayoría de los delitos quedan impunes. Y por desgracia, Carlos, y esto creo que lo tenéis muy claro también en la Policía Nacional, las personas sin techo, las personas que sufren estas agresiones claramente aporofóbicas, se sienten como un cero a la izquierda, Carlos. Se sienten sin derechos civiles, ni políticos, ni civiles, ni nada. Entonces tienen miedo, pero tienen un miedo lógico. Quiero decir, dentro de los miedos a denunciar que pueden existir, probablemente este sea uno de los miedos más lógicos, porque la sociedad ya de por sí les ha arrinconado a sentirse como un cero a la izquierda. Me parece muy bien la labor de prevención que hacéis con este grupo de menores y tal, pero sí me gustaría incidir en qué pasa cuando se produce una agresión. Quizá la prevención no se tendría que hacer sobre la sociedad para que denuncie si ve este tipo de agresiones, denuncie que se ha producido esta agresión, porque repito, la persona sin techo normalmente ya bastante tiene la autoestima por los suelos y se siente como un auténtico cero a la izquierda. Así de claro, Carlos. Aquí, de todas formas, lo que sí, dos cosas. En primer lugar, en los dos casos que nos has comentado, en los dos casos se ha actuado. O sea, lo que sí que es claro, y es lo que has dicho tú, que sin denuncia es imposible que se llegue a ningún lado, porque sobre lo que no conocemos no podemos trabajar. De hecho, mucho esfuerzo que estamos haciendo, pues muchas veces cuando damos charlas con asociaciones y colectivos, siempre va dirigido a lo mismo. Es decir, estamos para ayudar, estamos para que nos uséis, aunque esté igual un poco mal dicho, pero vamos, somos la policía de todos. De hecho, ahora se está intentando, precisamente al ser conocedor de toda esta infradenuncia, sobre todo cuando se habla con delitos de odio, de la figura del facilitador. Es decir, una persona externa, que sí que es de la confianza de la persona que ha sido víctima de ese delito o de ese presunto delito o lo que haya podido ser, que le acompaña en todo momento, pues cuando se le toma declaración o en cualquier fase del procedimiento. Perdona que te interrumpa un momento, Carlos. ¿Ese facilitador o facilitadora puede ser cualquier persona de confianza? ¿Tiene que ser persona que esté en una ONG que atienda o esté en contacto con esa persona en concreto? Un poco, ¿cómo funciona esta figura del facilitador? Esa figura del facilitador puede ser cualquier persona. O sea, incluso puede ser el vecino que, pues yo qué sé, si te da una persona extranjera y resulta que el vecino es español y te conoce y tiene conocimiento que ha sido víctima de un hecho delictivo y te dice, oye, esto tienes que denunciarlo, si quieres te acompaño y tal, pues esa misma persona valdría, porque precisamente con este tipo de hechos de lo que se trata o de lo que se quiere conseguir es aflorarlos. Si realmente es así, que ninguna persona se sienta con miedo o cohibida de venir a dependencias policiales a denunciar. Ese es el paso previo que necesitamos hacer. O sea, nosotros estamos para ayudar y tenemos esa vocación de servicio, pero lo que no podemos es meternos en la cabeza de todo el mundo para que vea todo el trabajo que hay detrás de una denuncia. Entonces, está esa figura del facilitador. Es decir, viene cualquier persona, te acompaña y está en esa toma de declaración para que te sientas un poco más seguro. Luego, incluso, dentro de la Ciudad de la Justicia hay una oficina de atención a las víctimas, que además es un grupo multidisciplinar, porque me parece que tienen psicólogo, tienen agentes sociales, tienen me parece que hay un letrado del turno de oficio que también haría todo ese asesoramiento. Es decir, desde todas las instancias se están tratando de dar las mayores facilidades para que cualquier persona que haya sido víctima de un hecho delictivo lo dé a conocer y reciba las ayudas que correspondan, o simplemente hecho ese hecho de resarcirse moralmente. Es decir, que simplemente que te digan, oye, lamento lo que te ha pasado y vamos a trabajar para que no vuelva a pasar. Y a estas personas, pues que el peso de la justicia caiga sobre ellas en caso de que hayan cometido un hecho delictivo. Pero de todas las instituciones está intentando trabajar en facilitar esa denuncia. Carlos, de nuevo aquí Rosalía, nos has hablado ya de prevención, de los programas de prevención, de igual manera de reintegración. de aquellas personas que ya cometieron la conducta delictiva, incluso en este último momento del acompañamiento que se hace a la víctima. Pero, ¿cómo se maneja el tema de resarcir el daño de la víctima? Es decir, ya se le acompaña, la víctima finalmente denuncia, pero ¿cómo se maneja, cómo se va a resarcir? ¿Cómo manejan ustedes en base a al programa cuando ya termina el procedimiento judicial y finalmente se emite la sanción? ¿Cómo se va a dar este resarcimiento a una persona que de por sí ya está en una situación de extrema vulnerabilidad, además encima de esto está siendo agredida? Bien, se le acompaña al victimario, se le procura reintegrar, pero ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a resarcir el daño? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿O de qué manera intervienen? Claro, nosotros todo lo que sea resarcir el daño es un poco lo que hemos dicho. Todo lo que sea el procedimiento policial tiene que ir orientado a que esa víctima se sienta apoyada, que se sienta que no está sola. Esos sentimientos que ha comentado Javier de que no importan, de que no valen una mierda, de que a nadie les interesa lo que le pueda pasar, que no es cierto. Que la Policía Nacional está para ayudar a cualquier persona que haya sido víctima de un delito. Y estamos para realizar la investigación y localizar al autor y ponerlo a disposición judicial. Y ese es un poco nuestra parte en el proceso. Luego ya hay un fiscal, hay un juez que decidirá si hay cualquier otro tipo de resarcimiento económico, moral o ya asistencial. Pero claro, eso ya tendríamos que hablar incluso de tema municipal, ni siquiera entra dentro de las competencias de lo que puede hacer un juez. O sea, tendríamos que diferenciar un poco, es que no sé si te he entendido bien la pregunta de ese resarcimiento, como intentando qué hacemos luego con esta persona para que no vuelva a esa misma situación de vulnerabilidad. Entonces, policialmente claro, nosotros... ¿cómo se le va a atender? Por ejemplo, en el último caso. Que se dio con este sujeto muy lamentable, que además recibe una diversidad de lesiones que tiene que ser atendido médicamente, ¿cómo se da también este seguimiento a su situación de salud? Claro, es que nosotros policialmente ya hay lo que sería después ese acompañamiento, nosotros ya no lo realizamos porque no tenemos esos medios. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que es el procedimiento penal, en tanto en cuanto es la denuncia, en tanto en cuanto asegurarnos de que pueda asistir. Sí, de poner a disposición a los victimarios, pero de alguna forma tienen conocimiento del seguimiento que se da, aunque no tengan una intervención directa. Sí, pero es un poco lo que hablamos. O sea, una vez ya que ya se ha puesto su denuncia, que ya está el sistema en marcha, ya todo ese proceso, nosotros el contacto lo tienen, si necesitan cualquier duda, cualquier aclaración de cómo va su proceso o lo que sea, pues se le puede orientar en ese sentido. Pero tampoco pueden, no sé si me estoy explicando bien claro, porque yo me refiero, para acabar con esa situación de vulnerabilidad, el trabajo policial no está orientado para eso. Me refiero a cada claro, uno por supuesto, nos queda claro que ustedes tienen un margen de competencia dentro de sus facultades y, por supuesto, operan o actúan en función de esas limitaciones o esas funciones que se tienen. Sin embargo, vaya, mi pregunta, por supuesto, la hago en el sentido de que nuestros radioescuchas también tengan conocimiento de qué se hace, porque ustedes finalmente, como una de los intervinientes en el procedimiento, finalmente se allegan de estos datos, saben cuál es el seguimiento que se tiene que dar, incluso en el acompañamiento que se da junto con todo el equipo interdisciplinario que tiene que intervenir de otras entidades. No, pero de eso nosotros sí que ya no tenemos conocimiento. O sea, me refiero, si yo ya, por ejemplo, esa persona o esa víctima trata con una agente social o cualquier otra entidad o municipal o del gobierno de Aragón o lo que sea, nosotros generalmente ya no tenemos conocimiento de todo eso. O sea, nosotros podemos hacer esa orientación, el decirle, oye, mira, pues te puedes acercar a esta institución o podrías ir hacia aquí, pero luego nosotros sí que no recibimos feedback de todo esto. No sé, o sea, nuestra parte es si tenemos una víctima y pues a través de lo que pudo pasar en esa llamada, que alguien contactó con el 091, nos llamó, se actúa, o directamente cuando recogemos la denuncia en esa oficina de denuncias, pues ese acompañamiento, lo que hemos dicho ya reiterado varias veces. Pero una vez ya que termina esa fase, pues podemos orientar, oye, mira, pues puedes acudir aquí a la oficina de atención a la víctima, que ahí te dirán un poco, tienen todo ese entramado de expertos que sí que te pueden asesorar para salir de esta situación en la que te encuentras, pero nosotros luego ya ese feedback no lo recibimos. Claro. Ya nos viene justo para intentar hacer. Sí, por supuesto. Bueno, de cualquier manera, igual te agradecemos que nos estés dando toda esta información, que finalmente para los radioescuchas es importante, ¿no? Saber también hasta dónde se encuentran las facultades de ustedes como policías y de qué forma intervienen. Claro, nosotros estamos encantados de ayudar, pero sí que es cierto que nosotros actuamos cuando existe una agresión ya grave, es decir, que atente contra el Código Penal, que solo son las situaciones más graves. Y delictiva. Entonces, toda esa situación, pues nosotros la intentamos plasmar de la mejor manera posible. En ocasiones lo que ocurre es que nos llaman por una situación que puede ser delictiva y al final no lo es. O sea, pues en muchas ocasiones. O falta administrativa también, ¿verdad? Sí, o sea, aun cuando todavía no llega a cometerse la conducta delictiva, sí, como falta administrativa intervienen. Sí, lo que pasa es que aquí tendríamos que diferenciar un poco lo que es ordenanza municipal, o sea, pues el tema de ruidos, de suciedad o similares, de lo que es la ley 4/15 de seguridad ciudadana, que podríamos encontrar pues un poco lo que ha comentado antes la psicóloga, del tema de las armas, los dispositivos que se realizan pues para intentar quitar armas blancas de la calle o en las zonas de ocio para el tema de la prevención del consumo y tráfico de sustancias estupefacientes, pues todo eso que sin ser conductas delictivas per se, pues sí que se trabaja para tratar de evitar este tipo de hechos y entrarían dentro de sanciones administrativas, así es. Bueno, otra pregunta más, Carlos, y soy Carmen. A ver, mira, por lo que te está comentando mi compañera Rosalía, bueno, yo entiendo que se refiere más a algo que sea más justicia restaurativa, que al final, pues eso, ¿no? Lo que es judicializar o tener, pues eso, un pago de algo. Quiero decir, se puede ir más hacia restaurativa, pues con menores trabajáis muy bien lo que es servicios a la comunidad, por ejemplo. Pero bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Con la administración, cómo se utilizan los recursos y cuántos hay, ¿no? Yo, por mi trabajo y por lo que vemos cada día, pues bueno, vosotros como policía estáis desbordados. O sea, es que ahí lleváis todo, o sea, pero desbordados. Cada uno tiene su servicio, por supuesto, pero al final, pues bueno, aquí lo que más conozco, ¿no? El Grumén y la de Actur, estáis desbordados. O sea, es que es violencia de género. Los ciudadanos se quejan porque están esperando mucho rato, pero es que no saben lo que hay dentro. Es que violencia de género, o sea, horas en los que estás acompañando. Quiero decir, es que el ciudadano, yo creo que no tiene conciencia de toda la labor que tenéis que hacer. O sea, quiero decir, es que no se queda en que un policía va antidisturbios y va con... Es que yo creo que el ciudadano realmente piensa que vosotros estáis, bueno, pues que estáis por ahí, dais servicio, vais en el furgón, no sé cómo decirte, pero es que luego cuando conocéis un poco por dentro, ¿no? Y creo que también eso es visibilizar, ¿no? Todo lo que lleváis de trabajo, porque, pues, a ver, te lo digo porque conozco un poco, ¿no? Pero también comentarlo al ciudadano, es que podéis llevar a lo mejor pues una hora con violencia de género de un caso que os haya llegado, hora y media, y el ciudadano está fuera como diciendo, ¿pero a qué se dedican? Es que no trabajan, es que hay poca gente, es que no saben la cantidad de usuarios que hay y de problemas que hay. Es que es bestial. Entonces dices, o los recursos se gestionan mal, O bueno, porque desde el gobierno central se dedican a decir que bueno, que hacen muchísimo por la violencia de género y por muchas cosas más, pero al final, no sé, si los recursos, ¿tú crees que los recursos son necesarios? O sea, ¿son los que tienen que ser o están mal distribuidos o no sé? Porque lo que sí que está claro es que hay mucho bloqueo, que seguimos viendo violencia, seguimos viendo delitos de odio, seguimos viendo mujeres en violencia de género, menores que se agreden los fines de semana, en fiestas de San José, cuchilladas, en delicias. O sea, quiero decir, algo falla. El sistema, por supuesto, que está enfermo, pero no sé qué se puede hacer. Luego también, por ejemplo, hablando de pues un poco tanto como delitos de odio, violencia de género, lo que sea lo que hablamos, primero, lo primero es el ser capaz de hacer atestados de calidad y que quede bien recogido las situaciones. Y luego lo que hablamos, que si todo ese trabajo policial no se refrenda en sede judicial, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que nos ocurre con las víctimas de violencia de género, lamentablemente? Que es, y es un poco la idea principal que nosotros vamos dando en todas las charlas, y ya lo ha dicho Javier al principio, el tema de las denuncias. O sea, nosotros en las intervenciones de violencia de género hay un montón de pasos en los que se nos puede caer la víctima. Con esto quiero decir que llega un momento que no quiere seguir con el proceso. Hay veces que nos ocurre en la propia casa que ya se abalanza la víctima sobre los compañeros mientras están deteniendo a la pareja que le ha agredido. Claro. En otras ocasiones es que en la comisaría ya no se presenta para presentar la denuncia. Otras veces no es, es en ante el juzgado de violencia de género o en el juicio oral. Entonces, claro, es lo que hablamos, genera muchísimo trabajo, que luego a la gente, pues un poco lo que hemos hablado, podemos vender lo que hacemos muy bien, pero en el momento que te toca, lo que quieres es que te solucionen tu problema ya, y a mí lo que le pase a los demás me da un poco igual, y lo que decimos, y si no me atiendes en una hora es porque te estás echando café. Es increíble, con el trabajo que lleváis, porque no paráis. Pero bueno, es una increíble cosa con la que es complicado luchar, y te agradezco las palabras que nos has dedicado. Es que es verdad, es que pero sí que es cierto que muchas veces no es que el sistema no funcione, sino que, claro, a la hora de condenar a una persona se tiene que hacer con unas garantías, y para echar abajo la presunción de inocencia tiene que ir todo muy bien atado, desde el trabajo policial a la instrucción, al trabajo de los fiscales y de los jueces. Y sin la participación, que en muchos casos el proceso es muy desagradable, y por eso se está trabajando para ese acompañamiento, para en la medida de lo posible, sabiendo que esa víctima va a sufrir y que el proceso no es algo agradable, pues intentar por lo menos el facilitarlo, el que todo ese trabajo sirva para algo. Pero en muchas ocasiones pues lo hablamos con la denuncia, lo hablamos con las órdenes de alejamiento en parejas que igual a la semana ya están viviendo juntas. Pues bueno, es un trabajo que muchas veces es un poco ingrato, porque nunca acaba, ¿no? Es como una investigación de un grupo, igual en estar 2-3 meses trabajando algo, y bueno, llegan las detenciones, suben a prisión, y es como diciendo, bueno, todo este esfuerzo ha servido para algo. En otras ocasiones, sobre todo con estos hechos, pues es complicado. Y con los delitos de odio, por centrar un poco en el tema, lo que nos ocurre es eso, que justificar o ser capaces de poner en papel lo que motiva a una persona, pues es bastante complicado, y por eso se está trabajando mucho, pues para hacer mejores atestados. Están esas fiscalías especiales que se hacen hincapié en todo esto, porque a la hora de luego conseguir las condenas se están produciendo ya, pero requieren mucho trabajo detrás. Así es. Yo solo quiero terminar esta charla contigo, Carlos, diciendo una cosa. No hay, probablemente todos los delitos de odio son execrables, la violencia machista, la violencia contra los colectivos LGTBI, contra los migrantes, pero probablemente no hay mayor cima de la cobardía que agredir a una persona que tan solo tiene el cielo por techo y el sueldo de la calle para parar los golpes. Muchas gracias, Carlos, por intervenir en nuestro programa. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los colaboradores. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. El odio a las personas pobres tiene nombre. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva, recién parida, pero por una herida antigua que pareciera que no va a cerrarse nunca más, como una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre los escombros acumulados de diversos sistemas fallidos, despiadados y enfermizos. La rabia del alma colectiva de una especie que odia y sin saber se odia a sí misma. Es un pañuelo con lágrimas de neón. Despiden mirando el cielo sus hijos en procesión, y arrancan su desconsuelo las páginas del adiós. Una patera con más gente que lugar, con más desesperación que chances de seguir a flote, se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Una niña llora y su padre también. Más acá,